Gimnasia verbal, el presente perfecto continuo. Annie, hello. Hello, Richard. How are you? I'm fine. Are you well? I'm well. Good. I'm glad to hear it. Hoy vamos a ver el presente perfecto continuo. Muy bien. El presente perfecto continuo es el tiempo verbal que empleamos para algo que ha estado haciéndose hasta hace muy, muy poco. Okay. ¿Vale? Para acciones muy recientes. Y también para cosas que llevamos tiempo haciendo, ¿ya? Vale. Como hábitos, ¿ok? ¿Cómo formulamos el presente perfecto continuo? Pues muy fácil. Simplemente expresamos el presente perfecto normal del verbo to be. I have been. Esto nunca cambia. I have been. You have been. Obviamente en tercera persona sí. He has been. Y luego el gerundio. Muy bien. I've been studying English for... How many years, Annie? In your case? For lots of years. For a long time. For a long Mejor. Time. Oh, sorry. I'm nervous here. Are you nervous? Yes. No, you're not nervous. Come on. Okay, vamos a por unos ejemplos, ¿no? Listen, Annie, one thing before we start. Be careful, because many times in Spanish, you express the same idea in different tenses, okay? For example, in the first example, últimamente me siento fatal, estás empleando el presente simple, me siento. Sin embargo, en inglés hay que emplear el presente perfecto continuo, okay? Okay. I've been feeling awful recently, okay? Muy bien. Y también cuidado con la pronunciación de recently, no se dice recently, recently. Recently. Eso es. Últimamente, entonces, el siguiente, últimamente ella se está comportando de forma rara. Sería behaving strangely, ¿no? Vale. She's been behaving strangely recently. Recently o recently. Recently. Enfatizando la primera sílaba. ¿Mm? Recently. Eso es. ¿Quieres darte prisa? Llevo más de 2 horas esperando. Can you hurry up? I've been waiting for over 2 hours. Good. Can you hurry up? Or can you get a move on? I've been waiting for over 2 hours. Últimamente están teniendo muchos problemas. They've been having a lot of problems recently. Good. They've been having a lot of problems recently. Últimamente está nevando mucho. It's been snowing a lot recently. Good. It's been snowing a lot recently. Let's have a look at some examples now in the negative. So if the positive was I have been waiting, the negative would be I haven't been waiting. Okay. Es tan sencillo como eso. Good. Últimamente no he estado ayudando mucho en casa. I haven't been helping much at home recently. Recently or recently? Recently. Por eso lo dije al principio. Perdona, Richard. Porque tendéis todos los españoles a decir recently, no recently. Es que no soy perfecta. Casi, ¿eh? Cambiamos. No he estado prestando atención durante los últimos 5 minutos. Pues me alegro que he hecho un esfuerzo. Dios mío. A ver, I haven't been paying attention for the last 5 minutes. Perdón, no he estado escuchando ni una palabra de lo que me estás diciendo. Sorry, I haven't been listening to a word you've been saying. No voy a correr desde hace mucho tiempo. I haven't been running for ages. Annie, how do we ask questions in the present perfect continuous? We simply invert the verb have with the subject, okay? He right. has been... He has been waiting for 3 hours. Has he been waiting? Okay? Okay. Bien. ¿Has estado trabajando mucho últimamente? Sería, have you been working hard recently? Okay? ¿Has estudiado mucho? Have you been studying hard? Muy bien. Estudiar mucho se suele decir to study hard y no to study a lot, ¿ok? Lo mismo ocurre con el verbo to work hard, right. ¿Vale? Trabajar mucho. Bien, ¿qué has estado haciendo? What have you been doing? What have you been doing? Good. Muy bien, ahora vamos a pasar a acciones que se están haciendo todavía. Vale. Una ocasión más cuando utilizamos el presente perfecto continuo, ¿ok? Mm-hmm. Por ejemplo, llevan toda la tarde comprando. They've been... Ojo, ojo, ojo, que no decimos all the afternoon, sino all afternoon, sin el artículo definido. All right. ¿Vale? They've been shopping all afternoon. They've been shopping all afternoon. Good. All afternoon. Good. Llevan toda la tarde quejándose. They've been complaining all afternoon. They've been complaining all afternoon. Cambiamos. Llevo toda la semana trabajando en ello. I've been working on it all week. Él lleva todo el día gritando así. He's been shouting like that all day. ¿Lleva él mucho tiempo tosiendo así? Has he been coughing like that for a long time? Muy bien, ahora vamos a pasar a la pregunta how long, que como recordarás significa... ¿Cuánto tiempo? Muy bien. Cuando hacemos preguntas sobre cuánto tiempo llevamos o alguien lleva haciendo algo que hace de forma habitual y que sigue haciendo... Decimos, how long have you been doing it? ¿Ok? Ok. Veamos unos cuantos ejemplos. Muy bien. Venga. ¿Cuánto tiempo llevas fumando? How long have you been smoking? ¿Cuánto tiempo llevas hablando inglés? How long have you been speaking English? Toda una vida, ¿no? Pues sí, más o menos. ¿Cuánto tiempo llevas...? Se nota, ¿no? Se nota. ¿Cuánto tiempo llevas tocando el piano? How long have you been playing the piano? ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en España? How long have you been living in Spain? All right, Richard,